Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos en el Volantín del Barrio Chino. Hoy es martes 6 de febrero, y este es nuestro segundo programa en este nuevo domicilio que se encuentra en Prisciliano Sánchez 615, en este nuevo local de libros y café La Rueda, que reinauguraremos y a la vez festejaremos este tercer aniversario de Libros y Café La Rueda. Y precisamente uno de nuestros invitados para estos festejos es el poeta chapaneco Ahmed Rivera, que está con nosotros, y pues vamos a platicar con él, a una especie de charla, entrevista, lectura, cotorreo, y con la intención de que pues ustedes conozcan un poco más al personaje, a la trayectoria de Ahmed. Y pues también próximamente tendremos al Tili, que ya anda por ahí tirando choros. Y pues invitarlos a todos los que nos escuchan a este evento de reinauguración de La Rueda, Libros y Café y Radio. Y pues este viernes es a las 8, vamos a tener música y poesía, y uno de los invitados a la lectura es Ahmed Rivera, que está aquí con nosotros. Ahmed, bienvenido. Hola, buenas tardes ya, y gracias por la invitación. Aquí Sergio Pavel, que está en los controles, a Radio Cartón, famosísima en Guanatos, de la Espacio para Literatura y Arte Alternativos, ¿no? Pues nos dedicamos a todo, hasta molletes de chicharrón vendemos. Exacto. Y de los buenos, con ese cafecito de Veracruz que se bebe aquí. Sí, y bueno, pues decía que eres de Chiapas. Claro, de hecho uno de nuestros primeros pleitos fue por el café, ¿te recuerdas? Cuando llegué a La Rueda. Bueno, lo que pasa es que toda la gente de Chiapas, igual que la de Veracruz y lugares donde se cultiva y se procesa el grano, Venezuela también. Todos dicen que el mejor es el de su lugar de origen. Sí, claro. ¿No? Yo específicamente digo que el Soconusco, porque soy de la región Soconusco de Chiapas. Y lo interesante es esto, ¿no? Pues tener el gusto por el café, y hay bebedores clásicos de café, pero también hay quienes toman café con leche. Como Voltaire, que dice que se aventaba más de 40 tazas al día. Sí, ¿no? Que también llega a tener uno estados alterados de conciencia con el sí, café. Sí, de hecho yo tengo un problema ahí de ansiedad y no debería de beber tanto café. Bueno, pero me echo unas dos tacitas. Antes tomaba, no sé, 15 tazas diarias. Pues eso es recomendable, 3 o 4 tazas de café al día, sí, ¿no? Pero sí hay gente que se alucina y se toma hasta, como dices tú, 12, 14 tazas y luego anda temblando y no puede dormir, ¿no? Es un vicio. Oye, Ahmed, ¿y cuánto tiempo tienes acá en Guanatos? Pues ya platicamos fuera del aire y tras bambalinas que vine en octubre. En octubre, ¿verdad? A finales de septiembre, y pues ya más o menos 5 meses, ya voy pegándole al medio año aquí en Guadalajara. Y es una ciudad que tal vez ustedes, porque viven aquí, creo que tú eres tampoco de aquí, pero ya tienes años aquí. tal vez no la miran con las perspectivas nuestras, pues, que venimos de fuera a residir aquí. Es una ciudad maravillosa con mucha propuesta cultural. De hecho, es una de ellas, es la tuya. Y digo esto, yo lo vi porque se mira en el espejo de... Digo, la ciudad se mira en el espejo de nuestros ojos, pues. Por ejemplo, yo con la situación de México, tengo una pareja que es venezolana, tú la conoces, y aprendí a disfrutar más de mi propio país, cosas que uno las da por hechas, por vistas, pues, y no se disfrutan como son. Así que nosotros estamos disfrutando plenamente. Aquí vivo con mi pareja, que es Astrid, venezolana, en Guanatos, y me encanta la ciudad. ¿Y a qué es a lo que te andas dedicando aquí en Guanatos? Fíjate que tenemos juntos, yo soy comunicólogo, ella es politóloga, tenemos una consultora en comunicación política. La fundamos hace 4 años en Chiapas y trabajamos en campañas, trabajamos para empresas. Ahorita estamos haciendo unas asesorías para el INE en Zapopan sobre speech que tienen que hacer los que van a tocar de puerta en puerta para convencerte de que tú vayas, si saliste sorteado, ¿no?, para ser funcionario de casilla. Y nos dedicamos a todos esos temas de comunicación y pues somos como un poco freelancers en ese sentido, ¿no? Y la otra parte de tu labor es como poeta, eres sí, tallerista también. Claro. De hecho, bueno, casi programamos nuestra vida para que fuera de esa manera, o sea, no... un par de veces he trabajado de manera formal, que fueron en un ayuntamiento, y fue horrible. De verdad no quiero... Y fue por una situación de que no teníamos realmente dinero, pues... se fue allá en Cacahuatán, cuando regresé a Chiapas me ofrecieron, le dije a Astrid, oye, ¿cómo ves esto? Y bueno, o sea, no es porque yo, habrá gente que le agrade, ¿no? Tal vez por necesidad lo haga, pero tú sabes que uno de esos ambientes es como bien decía Astrid, o sea, casi se va uno convirtiendo en un monstruo como el de Kafka, ¿no? Que te estás haciendo un insecto ahí de la oficina o un mueble más de la oficina y es una cosa muy terrible para uno. En el caso de tu vida como escritor, ¿cuántos años más o menos en activo, libros publicados llevas? Pues empecé a escribir más o menos como a los 12, 15 años, por ahí papelitos sueltos. Yo tengo una libreta ahí guardada de tonterías que se escriben, ¿no? Pero cuando yo me propuse, dije, bueno, realmente voy a estar perdiendo mi tiempo en esto por puro hobby, un hobby aristocrático casi. Es decir, ahí de repente me inspiro y escribo. O le voy a hacer frente a esto y me voy a dedicar a ser bueno, pues, y es que a lograrlo, pues, a escribir bien. Entonces, como a los 20 años me decidí a hacer eso. Y ya le entré con todo, o sea, empecé a leer más, a dirigir más mis lecturas hacia otro sentido, a rodearme de gente que conoce mucho de este tema. Nunca fui a talleres de literatura, a ver cosas por internet. Para mí en internet, yo digo que mi poesía es transhumana, ¿no? Una corriente que se llama así, que es esto de la, como la mejora del ser humano a través de estos aparatitos o de la tecnología, ¿no? Que nos ayuda a hacer las cosas más rápida, más eficiente, de manera más eficiente. Y yo en la escuela, no, o sea, era terrible, yo no hubiera podido escribir jamás un poema si no hubiera existido la computadora, porque tenía una, ¿cómo se puede decir? Un trauma con mi letra, que es horrible. Entonces a mí me ponían en la escuela y hasta en la secundaria me ponían a hacer planas para esa de la caligrafía, ¿no? Y no, nunca pude componer mi letra, entonces a mí me da pena escribir. Y entonces, o sea, sí escribes, pero les escondes. Sí, pero nunca fui un poeta romántico, entre comillas, y escribí en el papel. O sea, más en la libreta sí, pues, pero, o sea, fue pasajero. Ya toda mi obra, ahorita que son 3 libros publicados de poesía, tengo otros 2 libros inéditos ahí y un libro de cuentos y una novela que no he concluido, está en proceso. Pero toda esa cuestión la hice, o sea, para mí es la maravilla la computación y creo que sin la tecnología pues no hubiera existido mi obra, ¿no? Creo yo así. Sí, es interesante en el sentido de en qué momento llega no la literatura sino esta... intención de la poesía sí. A tu vida, o sea, en qué momento sí. y cuál sería como ese descubrimiento a la pasión por la poesía, ¿no? Fíjate que ese momento es un hito tan difícil de aislar de toda tu vida en general, que como cuando te enamoras. O sea, ¿de qué momento yo me enamoré de Astrid, por ejemplo? O sea, no sé en qué momento específico, tampoco sé en qué momento... pues vaya, me enamoré siguiendo esta metáfora, ¿no?, de la poesía. Y Borges lo dice muy bien en un verso, a través de un verso de Leopoldo Lugones, que se pregunta lo mismo, ¿no? ¿Cuándo fue que se enamoró de la de la muchacha, de la de su amada, ¿no? Y dice que al promediar la tarde de aquel día, cuando iba mi habitual adiós a darte, fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería. O sea, pero bueno, te lo digo todo esto de manera así un poco alrededor de lo que me preguntas, porque no sé, o sea, no sé precisar en qué momento fue que, digo, yo de niño llegaba a la casa de mi abuela. Mi abuela y mi mamá son personajes muy que me vincularon mucho con las letras. Ayer que fuimos por ahí a pasear por los Guachimontones, platicaba yo con la gente ahí que a mi mamá habla en metáforas. Por ejemplo, ella en lugar de decir una camisa que es blanca y que está sucia, dice que está enferma de gris. Órale. O, por ejemplo, dice que en la cocina hay un rumor de traste, ¿no? No dice que está sucia, o sea, no habla así mi mamá. Y mi abuela es muy de contar historias y cuentos y todo lo hace un cuento, ¿no? Y en la casa de ella, pues, había libros. Me acuerdo que el primer libro que leí fue el de Alicia. Y me acuerdo ese primer hito cuando yo, que es como la anagnórisis de Aristóteles. Cuando tú te descubres a ti mismo en un libro, en una línea. Y me acuerdo que yo me reconocí, pues, ahí. Y eso fue para mí, pues, vinculante con la literatura. Desde ahí, pues, desde los 12 años, algo así. Porque también podemos entender esto de, bueno, las realidades, ¿no? El juego de las realidades entre la literaria y la realidad que vivimos, ¿no? Claro. O sea, pero ese juego también es muy interesante para el creador, para el que ejecuta, pues, la literatura, para el, en este caso, el autor, claro, ¿no? Ese flash, ¿no? Que uh-huh, te llega con la lectura. Eso. También es muy interesante porque como que hay una vibra, como que brinca, ¿no? Algo, ¿no? Sí, te digo que es como un reconocerse, como la anagnórisis, pues, que dice la historia, cuando el héroe en la tragedia descubre quién es él y dice, sí, cabrón, soy este maldito, ¿no? Así pasa uno cuando se descubre a través de un verso. Es muy chido. Vamos a tener también aquí en el programa un invitado musical que es Mickey Laure. No sé si ya lo conozcas. Es un jalisciense de cepa. ¿Es el Junior, no? No, es el padre. El padre que es el que nos gusta a nosotros. Que tiene un poco mucho también ahí. 039. De música. Sí. No, pues de allá, de Colombia. No, es buenísimo. Tiene como una especie de ritmo. De hecho, cuando llegué a Chapala, le dije a ella, mira, este es Mike Laure. Y bueno, pues vamos a escuchar esa rola que se llama 039 y La cosecha de mujeres. Son dos rolitas. Buenísimo. Porque estas duran muy poco, ¿no? A veces no llegan ni a los 2 minutos. La banda está borracha también. Pavel, cámara. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena. Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Y al llegar a la carretera, ahí me dejó llorando. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Rosita se fue llorando, a mí esa cosa me duele. Rosita se fue llorando, y a mí esa cosa me duele. Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 se la llevó el maldito taxi. Aquel 039, ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele. 039, 039, 039 se la llevó. Ay, lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios. 039, 039. Se acaba la papa, se acaba el maíz. Se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Se acaba la papa, se acaba el maíz. Se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres. Nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Estamos en el volantín del barrio chino y esta es la segunda vuelta y bueno, pues está con nosotros Ahmed Rivera, les comentábamos aquí con nosotros que va a participar en esta reinauguración de la rueda Libros y Café y Radio en Prisciliano Sánchez 615 este viernes 9 a las 8 de la noche. Va a haber una lectura de poesía y una intervención musical. La intervención musical van a ser tres músicos, uno de ellos es Juan Prado, está también Juan Carranza y está Ángel Morrison. Ojalá y pues puedan venir a escucharlos. En la poesía está el maestro Jorge Ramírez, Ahmed Rivera y Pérez Poeta, Enrique Pérez Poeta. Bueno, estamos charlando porque es muy interesante también la propuesta de Ahmed y pues conocer un poquito más sobre su labor en el sentido de la literatura, porque también, Ahmed, también eres tallerista. Sí, fíjate que es una nueva faceta que me atreví a desarrollar aquí en Guadalajara, porque yo en 2015 me gané una beca ahí, de esas becas literarias, ¿no?, que da el gobierno. Por un proyecto de trabajo que se llama de poesía alquimista. Resulta que era los 100 años de nacimiento natalicio del poeta Armando Duvalier, que es un poeta del Soconusco, nacido en Pijijiapan. Este poeta pues es como un hito en la poesía chapaneca, porque es un antes y después de él, ¿no? De hecho, no podríamos entender a Jaime Sabines, a los poetas posteriores, sin la intervención o sin la aparición de Armando Duvalier en la poesía chapaneca. Él introduce varias vanguardias, entre ellas la poesía negra, el haiku, que es poesía japonesa, otras variantes de porque él estudió letras en la Facultad de Literatura en la UNAM, pero entre ellas algo más destacable es que creó una vanguardia propia en Chiapas. Tú sabes que aquí en México hay dos muy populares, que es el estridentismo, que fue la primera, o Maple Zarce, y por allá una vanguardia muy posterior en los 70 con el chileno Roberto Bolaño y Papasquiaro, que es el infrarrealismo. Entonces, por el lado del sur tenemos a Duvalier con el alquimismo. Entonces yo hice una propuesta y pues estuve a través de este programa que se llama PECDA, dando unos talleres, porque es lo que nos pedían como retribución social, ¿no? Dar talleres, y así fue que me empecé a meter en este mundo de la tallereada. Y actualmente en Guadalajara, pues la verdad es que me ha ido muy bien. Me encanta dar los talleres de poesía alquimista, la gente se va muy contenta porque es una forma bastante juguetona de pues sacar la cabeza de la caja y ponerte a pensar tu obra poética, sobre todo, no de otra manera. Sí, en cuanto a los talleres, si alguien quisiera tomar un taller contigo, ¿a dónde se puede comunicar? ¿O tienes alguno ya preparado? Pues de hecho, no. Bueno, aquí no, así constitucionalmente no estoy dando talleres, pero sí estamos viendo la posibilidad de que se abran las puertas en otras instituciones educativas aquí en Guadalajara. No tengo confirmado nada todavía. Y posiblemente hagamos uno en Morelos también, que me invitaron ya para allá el 24 de febrero, pero también estoy por confirmar lugar y todas esas cuestiones para que se dé el taller, que es el taller de poesía alquimista. ¿Cuál es la dinámica de un taller literario, en este caso como el que das tú? Sí, en este caso es específicamente de poesía alquimista. Se trata de que los alumnos en un lapso de 2 horas, no importa si escriben ya formalmente o si están empezando a escribir, únicamente con que tengan la intención de crear, ¿no? Los ponemos a... nos basamos en lo que pues Armando Duvalier en su manifiesto, que eso es algo importante porque la vanguardia alquimista es como la única, lo menciona Duvalier, que tiene una teoría en sí para crearla. O sea, si te das cuenta, los otros manifiestos del surrealismo, el futurismo, el dada y todo lo demás, ismos, son como más bien idealistas, o sea, pero no te dicen cómo crearlo, ¿no? La mayoría, no puedo hablar por todos, pero Duvalier dice que su teoría es la única. Entonces él dice que haciendo una metáfora con el alquimismo, por eso le pone así, dice que la idea es crear, sacar de las ideas el oro de la poesía a través de la manipulación de los elementos gramáticos de la oración. Esto es, en su sintaxis y en su morfología, su sintaxis, y en lo que es el sentido, o lo que es lo que llamamos la semántica, ¿no? En gramática de la oración, esos dos elementos son los que se conjugan. Y pues nos podemos a cambiar, por ejemplo, el sujeto. Te doy un ejemplo. Duvalier dice, la niña juega en el jardín. Pero si cambiamos el sujeto, que es la niña, por un sujeto fuera del campo semántico de esa oración, o sea, que no sea ni jardín, ni bicicleta, ni nada que tenga que ver con niña, ni con jardín, y ponemos hipotenusa, que estamos de acuerdo que hace un ruido ahí, ¿no? Entonces decimos, ya no queda la niña juega en el jardín, sino la hipotenusa juega en el jardín. Posteriormente nos vamos al cambio de verbo, ya no es juega, es atardece. Igual tiene que ser un campo semántico distinto, por ejemplo, ya no es la primera oración, es la niña juega en el jardín. Entonces quedaría la hipotenusa atardece en el jardín. Posteriormente hacemos un cambio del complemento directo, ya no es juega en el jardín. Por ejemplo, quedaría al final la niña, la hipotenusa atardece teléfonos. Y así es como se crean los poemas alquimistas. Sí, supuesto sin sentido que retrae la imagen, ¿no? Exactamente. Pero también, digo, ¿por qué es importante trabajar con las vanguardias? ¿O qué sentido tiene romper, ¿no? Sí. O para generar este nuevo ámbito en la escritura o en los talleres como las vanguardias? Fíjate que hay un sentido en todo, o sea, en todo lo que hacemos, que es como lo que nosotros creemos que es la poesía, por ejemplo, y la gente tiene en común percepciones particulares. Por ejemplo, a veces que la poesía debe ser rimada, que se hace por estrofas, que habla de nuestras emociones. De hecho, tú le preguntas a las personas, dice, la poesía no, pues expresa sentimientos, ¿no? En este caso, pues el alquimismo no expresa, si te das cuenta, a veces ningún sentimiento. Pues qué sentimiento puede tener la hipotenusa atardece de teléfonos, no hay. Pero por eso se crearon las vanguardias, y precisamente, pues muchos, incluso Octavio Paz dice que las vanguardias pues son como una extensión del romanticismo, porque pues el romanticismo es considerado así como la primera vanguardia, ¿no? Pero sin embargo nos quedamos con ese entre el clasicismo y el romanticismo, ya que el clasicismo pues cantaba a los dioses de Grecia, de Roma, que nada tenían que ver con nuestra realidad, y todo eso, esa ruptura sucedió posteriormente a las guerras, ¿no? Entonces, como que nos damos un sacudión y también afecta en la cuestión artística. Pero en sí, ¿en qué nos beneficia? Pues en tener otra perspectiva fuera de lo que nosotros conseguimos como poesía. Como yo te digo, salir, pensar fuera de la caja y ver nuestra poesía, ahora sí que desde la barrera, ¿no? Y ver cómo está y entonces replantearse algo y pues digamos que esto nos aporte creatividad y frescura en lo que escribimos. Pues la imagen poética en sí puede tener estos cambios también sentimentales, ¿no? Ah, sí, por supuesto que los puede tener. Yo siempre les digo a mis alumnos en los talleres, o sea, no es para que ustedes vayan a hacer poesía alquimista toda la vida, ¿no? Sino que para que tomen elementos de ahí y puedan hacer una poesía más fresca y más creativa, por supuesto. Que no se circunscriban en las palabras rebuscadas como crepúsculo, la rosa, o sea, muchos que ya son clichés, pues. ¿Por qué? Porque a veces no pensamos, o sea, nos da flojera pensar y nos salvamos con una imagen que ya es un cliché. O sea, puede ser este... O sea, te divierte. Por supuesto, primero eso es importante lo que acabas de decir porque es un acto lúdico, jugar con la palabra, ya que el primer, digamos que una de las funciones de las palabras, primero fue antes que comunicar, fue como danzar con ella, o sea, por ahí vienen las cuestiones culturales, las onomatopeyas, las interjecciones que son, digamos que palabras que no tienen un sentido en sí, pero sí comunican. O sea, también se puede pensar que quien va a un taller contigo no es solamente por la búsqueda de ser un escritor, sino simplemente no. También por esta onda de ejecutar una tarea divertida. Fíjate que no me gusta ser estricto en ese sentido porque digo, no quiero que sean maestros de literatura, ¿no? Yo lo comparo con el baile. Yo no sé bailar y mi pareja sí sabe bailar muy bien. Pero yo bailo por gusto y me dice, bueno, a veces alguien me dijo, oye, así no se baila. Bueno, a mí me vale que no se baile así. Yo estoy disfrutando bailar. Exacto. Igual yo invito a la gente que disfrute escribir, o sea, aunque sea mal, pero que lo haga, pues que sienta la experiencia. Tú sabes como escritor que la experiencia de escribir un texto es algo que no se puede comparar con nada. Es crear, pues, una realidad paralela a esta que vivimos. Entonces uno, dentro de su pequeñez, está siendo un dios en ese instante, pues. Con el alfabeto, ¿no? O sea, que son como nuestros átomos para construir el universo del texto. Entonces, pues yo invito a la gente que se atreva a escribir, por eso no, mi taller no está circunscrito a poetas nada más. Claro que si ellos, la gente que ya escribe muy bien y lo quiere hacer, pues es otra herramienta más para, repito, para hacer más fresca y de una manera más creativa tu poesía y ver los toros de la poesía desde la barrera, ¿no? Sí, hace rato también así, fuera de micrófonos, cotorreábamos o platicábamos esto de que sí hay gente que utiliza estupefacientes, drogas o elementos, ¿no? Para inspirarse, ajenos, ¿no? Sí, ¿no? Para llamar a la musa. Y en este caso también un poco el rompimiento con las lógicas de la estructura del pensamiento, ¿no? Claro. O sea, como eso el delirio. Eso que mencionas como ejemplo, ¿no? De la hipotenusa atardece en los teléfonos. Exacto. O sea, este rompimiento que parece un juego de palabras ilógico, pero que sí tiene una coherencia, ¿no? Sí, fíjate que el arte nunca ha sido, ¿cómo te podría decir? Nunca se ha desapegado de la realidad. O sea, hacemos arte incluso si es ilógico desde la realidad. O sea, nuestra realidad es la realidad es la base de todo, pues. Sí, porque como lo pensábamos o lo trabajamos antes sobre el surrealismo o el dadaísmo, que pensábamos que era un mundo ajeno porque estaba dentro de los sueños. No, se crea desde la realidad. O sea, uno no es un algo o un ente ajeno a la realidad. O sea, tenemos un cuerpo y pensamos y por tanto estamos determinados por nuestro contexto real. Y no puede haber una poesía que se cree... pues desde ex nihilo, pues como dices, desde la nada. Porque por eso fíjate que hay una diferencia en el diccionario entre crear y criar. Y en los primeros versos de la Biblia dice, en la buena, bien traducida, ¿no? De esta de la Reina Valera que le llaman, dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces no dice creó. Y si te vas al diccionario, ¿por qué no dice creó? Porque criar solo lo puede hacer Dios, o sea, extraer algo de la nada. Uh-huh. Y eso no lo podemos hacer nosotros. El artista crea con lo que ya existe. O sea, el pintor se basa con elementos de la naturaleza, nosotros con un alfabeto que ya existe, con ideas de la realidad que ya existe, divergentes o no, pero siempre estamos basados en la realidad. Y lo que te quería comentar es, te digo, estas variantes en el arte tienen su espejo, su espejismo en la ciencia también. O sea, si te das cuenta, el descubrimiento de las teorías atomicistas o la cuestión de la... ¿cómo es que se llama esta teoría? De los elementos más pequeños de la materia, ¿no? Donde la realidad no se comporta como nosotros la concebimos aquí. Entonces, eso tiene que ver también mucho con los cambios que se dieron en la poesía, ¿no? Que va paralelo a lo que ha sucedido en la vida, pues en la vida cotidiana de la humanidad, digamos. Tiene su reflejo ahí en el arte. Sí, porque de alguna manera sí podemos trastocarla, ¿no? O sea, sí. Recrearla, ¿no? Sí. Inventarla, pues, pero sí. no sacar de la nada. Sí, pues, ¿quién puede? O sea, sería un dios. un gran dios, ¿no? Un pues vamos a escuchar otro par de rolas, ¿no? Pavel, aviéntame la hierbita y no llores. Y regresamos un momento más con Amet. Esa no las conozco. En la hierbita, quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, decirte despacito, sabe cuántas cositas hay. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita. En la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita y no creo que te moleste si te beso en la boquita, mamá. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. ¡Mira! Quiero sentarme contigo en la hierbita y darte mi cariño y que respondas mis caricias ahí. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita y no creo que te moleste si te beso en la boquita, mamá. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Hoy que en mis brazos estás, en cruel espera de mi último adiós, se parte mi alma de verte llorar. No llores, no llores. Acerca tu alma hacia mí, tu corazón y tus labios también, y guarda bien lo que voy a decir. No llores, no llores. Tú me enseñaste a besar y me enseñaste la verdad del amor. Así mi vida la apartaste del mal, por eso he de ser no más para ti. Adiós y guarda mi amor y llora cuando de vuelta yo esté, que yo de dicha también lloraré. No llores, no llores. No llores, no llores, mi vida. No llores, no llores, mi vida. No llores, no llores, mi vida. No llores, no llores, mi vida. No, no. Enseñaste a besar y me enseñaste la verdad del amor. Así mi vida la apartaste del mal. Por eso he de ser no más para ti. Adiós y guarda mi amor y llora cuando de vuelta yo esté. Que yo de dicha también lloraré. No llores, no llores, no llores. No llores, no llores. Estamos de nuevo aquí en el volantín y ya vamos por la tercera vuelta. Está con nosotros Ahmed Rivera y estamos pues platicando sobre esta faceta de su personalidad como escritor, tallerista, como poeta, desde luego. Y precisamente vamos a pedirle que nos lea algunos de sus textos para que conozcan ustedes también algo de lo que escribe y pues invitarlos de nuevo a este evento que será la reinauguración de la Rueda Libros y Café, donde él va a estar presente junto con otros poetas como Jorge Ramírez y Enrique Pérez, poeta. Bueno, gracias. Pues sí, los invitamos a que vengan este 9 de febrero, el viernes, y no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Les voy a leer un texto, precisamente platicábamos aquí fuera del aire con Sergio, que no toda mi obra es alquimista, sino que es una vertiente nada más que yo tomé, ¿no? Y les voy a leer un texto que es como, más o menos como un arte poética, una suerte de arte poética, que se llama Controversia. Oh, funestos semilleros de poetas, oh joven catástrofe de la nueva literatura, oh pequeños dioses de su egoverso, oh groseros resabios de Homero, Dante y Baudelaire, mujeres de esquina sucia balaban del amor como un fruto del menosprecio, oh Perséfone, oh lira de Lesbos, oh undécima musa, mujeres que acusáis al macho sin razón y sembráis el fruto podrido de tu sexo en su poema de lista del mercado, y ustedes, perros arrimados, alrededor siquiera de la honorífica mentada, de un grupo colegiado de catadores de poetas, pequeñas putas parricidas, lengüeteros, aduladores, viendo la nieve por primera vez a través de una persiana americana, jamás vuelvas a esta tierra tropical porque tibio te vomitará. Devuélvenos en boñigas de versos la mitad del presupuesto que era para abonar el campo, o monogramático de las fiestas elegantísimas. Piensas en Europa mientras besas el culo menudo de poetas extranjeros y te avergüenzas de los frutos azules que ofrecen las ceibas de tu patria, poeta literal. Tu oficio no es más digno que el de la puta de tu poema con zapatillas rojas, que por cada vez que abre las piernas tumefactas, pone un pan de sudor sobre la flaca mesa de su casa, rodeada de niños que no aprenderán a leer jamás lo que escribiste acerca del antiquísimo oficio de su madre. Lánguida poesía, literatura exangüe, una antología es un ramillete de educadas rosas y no de la mejor cosecha de poesía. ¿Quién sabe si a estas horas un mal poeta esté, contra todo pronóstico, componiendo un poema de más perdurable que las suaves pirámides de versos del poeta que escribe con guantes y mandil desde su recámara aséptica con silencio acondicionado? ¿En qué rincón de mayo se ocultan los artistas de la sangre, los que ponen un pálpito de vida en cada párrafo, los que escriben amor con la misma mano con que sostienen el pene lánguido mientras orinan, los que embeben el verso de sudor, saliva y llanto de la espesa y vigorosa fragancia de lo vivido? Porque cuando digo mujer, digo también sexo, tortillas, champú, góndola y golondrina, no es que el adjetivo preciso el que embellece al sustantivo, sino el poeta preciso, el que fue borracho tendido sobre una banqueta diurna, cartero, amanuense, paletero, suicida, cancionero, fumador y organillero, pero nunca nació para ser poeta y nunca entendió por qué Antonio de Nebrija, por qué Octavio Paz, por qué Borges, por qué Dámaso Alonso, por qué Andrés Bello, ¿y por qué la M antes de la P? ¿Y por qué nadie había escrito jamás que el amor y un cangrejo con cinco patas son una misma y tristísima cosa? Y son de hermosura pareja para el poema El Suicida que un ángel caído. La lectura de Heródoto que las imprecisas líneas de la mano, que a los ojos de un ser omniatributos da lo mismo un gnóstico que un agnóstico. Ambos saben que el silencio es antes y después del ser. ¿A dónde están los cerúleos, rebaños de vanguardias, rebaños de vanguardios? Hay dos cosas que el lector persiste en más que un manifiesto, la emoción y el bello uso del lenguaje, aunque bello no es sinónimo del lenguaje canónico, porque esta lengua en que te escribo es una versión corrupta del latín vulgar, y las palabras ilustres del latín culto son ya solo pájaros de quieto mármol. Un poema es un miembro escindido de un poeta lagarto, o poetas de academia, vengan a reventarse las venas y la garganta conmigo, vengan a escupirme el rostro con su saliva azul de salamandra, a decir que es mierda lo que escribo, pero no os olvidéis que tanto la poesía como la mierda son completamente inútiles. Quememos un día todos los libros de poesía del mundo, y a la mañana siguiente el panadero estará metiendo al horno su pan puntual, y el lechero su mano humeante bajo la falda infiel de la mujer casada, mientras el negro apetito asistirá sin tardanza a morder los estómagos de niños pobres que ya de tanto apetecer tienen una úlcera en el hambre. Y si no tienes nada absurdo que decir, mejor cállate las manos, cierra también tus sordos ojos, no respires durante estos 33 segundos de petulancia que te provoco, y mira cómo ardo en mi hoguera ecléctica, abonada con la sangre lenta de mis escritos heréticos, calcinada como otros tantos pájaros del medioevo, sin ser Giordano Bruno. Órale. Pues es un poema larguito, de largo aliento. Sí, así. Pero también es este juego de precisamente de realidades, ¿no? De rupturas en el mismo lenguaje, ¿no? Esto comentabas, es posterior ya a lo de tu experiencia con la alquimia. No, esto es anterior al alquimismo. Pues como ya comentaba, no, pues es solo una vertiente de lo que hago, ¿no? Muy reciente, por cierto, pero no toda mi poesía es alquimista. Sí, bueno, es como esta parte de lo que el escritor puede ir llevando en su proceso, ¿no? O sea, nunca está terminado el poeta como escritor. No, para nada. Pues hay tantas cosas que en tantos lagos en donde sumergirse, ¿no? O sea, es demasiado, es inabarcable. ¿Y recomendable? ¿Recomendable el alquimismo? ¿Cómo ves? Sí, por supuesto, como ya te comentaba, digamos, hay que verlo como una estación más, ¿no? En el tránsito hacia la poesía que queremos escribir. Eso debería ser el alquimismo. Hace rato, porque me volvió ahorita, comentábamos, o te preguntaba más bien dónde te pudieran encontrar, si quieren llevar un taller contigo. ¿Algún número o algo? Sí, una página, correo, teléfono. Sí, dejo un número. Mi página, pues, de perfil oficial es Ahmed, se escribe A-M-E-H-T, Ahmed Rivera. Así me pueden encontrar en Facebook. Y el número es, porque es de Chiapas todavía, 962-184-6355. Vuélvelo a repetir. Sí, es 962-184-6355. Y con gusto, si nos contactan, podemos armar un taller de poesía alquimista. Que de verdad es algo bastante divertido y pues sobre todo en un lapso breve de tiempo sales pues con unos versos alquimistas o hasta un poema escrito, ¿no? Bajo los lineamientos de esta vanguardia chiapaneca. Pues muy muy padre pues esto que estamos escuchando de Ahmed y también pues desde luego saludar a los compas. A la banda. Que nos están escuchando y que nos mandan saludar a Adriana Salmerón, que ya se está convirtiendo en una de nuestras radioescuchas, ¿no? A Beto Rock. Ah, Beto Rock, saludos a Beto, por cierto, allá en Ajijica hicimos un taller gracias a Lauro Gutiérrez. A Lauro y a Beto que nos apoyaron para ir allá. A Vane Flores, a Cristina Moreno, a Edgar Castillo. Pues a toda la banda que nos manda también así de repente un like y que pues está atento a lo que está sucediendo aquí en Radio Cartón también, y digo, va como comercial, pues invitarlos a también a quienes tengan propuestas radiofónicas o quieren hacer un programa aquí en Radio Cartón, las puertas están abiertas para los proyectos, ojalá y puedan visitarnos y charlar, están invitados también a venir aquí al programa del Volantín y pues muchas gracias por escucharnos. Vamos a ir con otra rola y regresamos a, casi casi a despedirnos. Esta rola que se llama La Rajita de Canela y Tiburón a la Vista. Tiburón, tiburón. Bueno, nomás La Rajita de Canela, pues. A Marina le gustaba la canela, y yo siempre le tenía su rajita de canela. Ella siempre me decía, te lo puedo dar, te lo puedo dar, que te puede quemar, que te puede quemar, es como la candela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. La rajita de canela. La rajita de canela. A Marina le gustaba la rajita de canela. Ella siempre me decía la rajita de canela. No te lo puedo dar. La rajita de canela. La rajita de canela. La rajita de canela. No te lo puedo dar. La rajita de canela. Marina le gustaba la canela, y yo siempre le tenía su rajita de canela. Ella siempre me decía, no te lo puedo dar, no te lo puedo dar, que te pueden quemar, que te pueden quemar, que es como la candela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. Yo quiero que me dé la rajita de canela. La rajita de canela. La rajita de canela. Ella siempre me pedía la rajita de canela. La rajita de canela. La rajita de canela. A Marina le gustaba. Bueno, pues estamos ya en la última vuelta del volantín y aquí con el compa Ahmed Rivera, pues despidiéndonos del programa de El Volantín. Ahmed, pues gracias por asistir y pues nos vemos el viernes también a las 9 de la noche, 8 de la noche, el viernes 9, pues en la reinauguración. Pues banda, cáiganle nada más al barrio, a la reinauguración de la rueda, ¿no? Aquí en Prisciliano Sánchez, el viernes 9 de febrero a las 8 de la noche. Y los esperamos aquí a ver poesía y mucha loquera también. Y bueno, también está por iniciar aquí en Guanatos esto que se llama El Ojo de Faetón, ¿no? Con su activador, promotor, difusor, difundidor, distractor, bueno, señor Israel Soberanes, que va a ser uno de los impulsadores del Ojo de Faetón aquí en Guanatos. Esto será los martes aquí en la rueda, a partir de los martes de marzo. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a Ediciones del Barrio Chino, agradecer a Pavel, que estuvo aquí en los controles, a Cuadernos La Aguja, a Café Peregrino Bistro, a esta sala de lectura El Juglar y a la editorial artesanal La Rueda. O sea que nosotros mismos somos nuestros propios patrocinadores. Nos faltó Granola Gourmet y nos vamos a despedir ahora sí con la rola de Tiburón. Bueno, pues nos escuchamos el jueves. Thank you.